Escalona, ay, ponme cuidado, Rafa, lo que te voy a explicar. Ay, ponme cuidado, Rafa, lo que te voy a explicar. Yo cumplo con mi palabra, tú espérame por allá. Yo cumplo con mi palabra, tú espérame por allá. Que los quiero conocer, eso es tierra vallenata, que los quiero conocer, eso es tierra vallenata. Ay, ponme cuidado, Rafa, estos sí son mis detalles. Ay, ponme cuidado, Rafa, estos sí son mis detalles. Yo cumplo con mi palabra, tú espérame por el valle. Yo cumplo con mi palabra, tú espérame por el valle. A la vez los felicito por todas sus buenas cobras. Ay, ponme cuidado, Rafa, lo que te voy a explicar. Yo cumplo con mi palabra, tú espérame por allá.